Señor Teniente Coronel Carlos Rojas Pavón, comandante del Distrito Especial de Policía Soacha. Quiero invitarles y hacerles partícipes que la Policía Nacional, en el municipio de Soacha, pone a su entera disposición la Oficina de Mediación Policial, como un método alternativo en la resolución de conflictos. Buscamos que ante las diferencias de las personas podamos encontrar unos verdaderos acuerdos y compromisos, el punto de equilibrio en la solución de los conflictos cotidianos. Que exista un verdadero respeto por las personas, la reconciliación y una sana convivencia social. Estamos convencidos que con el diálogo encontraremos la puerta a tan anhelada paz.